10:56 minutos, tal y como les anticipábamos, vamos a quedarnos durante los próximos instantes con el delegado municipal responsable del área de urbanismo y territorio, Francisco Gil. La verdad es que son un buen número de temas los que podemos abordar, así que vamos a aprovechar estos minutos que tenemos por delante, desde novedades en el recinto ferial hasta el edificio multifuncional que, bueno, pues se está actuando, se está levantando junto a la Plaza de la Estrella. Cuestiones relacionadas con el PGOU, hay muchísimos temas que podemos abordar y por tanto pues vamos a saludar ya a Francisco Gil. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique, que espero que estén llevando el verano de la mejor manera posible. Pues gracias, lo dicho, por acompañarnos. Hacía algunas semanas que habíamos hablado con Francisco en el inicio del verano, podemos decir, pero queríamos centrarnos en esas actuaciones que además se aprovechan, ¿no? El verano es un en una época, por cuestiones obvias meteorológicas, para dar un buen empuje a los proyectos, sobre todo al aire libre, y en ese sentido vamos a ir repasando obras, diferentes novedades, y si te parece, Francisco, podemos comenzar por la Plaza de la Estrella, ¿no? Lo que es ese edificio que estamos viendo cómo se derruía el anterior y, bueno, pues va poco a poco, suponemos, claro, evidentemente va a ir cogiendo forma, ¿no? Pues efectivamente, Juan Carlos, como bien dice, la época del verano pues es el momento más propicio para que las obras se vea el avance, porque claro, el buen tiempo y las faltas de lluvias y demás pues hacen que todos los trabajos de exterior se puedan ir avanzando, aunque sin embargo en la construcción no es el mejor momento tampoco para trabajar, sí, por el tema de las temperaturas, pero bueno, la cosa al final que la tradición va mandando y siempre todas las cosas se van acumulando en verano y al final pues nos encontramos con esa carga de trabajo tan elevada en estos meses, que voy a intentar en estos minutos un poco ir desglosando lo que vamos haciendo, y a la espera de que también tenemos que saber que en Ubrique tenemos esa feria que siempre nos llega en septiembre, que es motivo también de que el municipio pues durante los meses anteriores vaya un poco mejorando la situación para que cada año los ciudadanos vayan viendo que el pueblo va evolucionando. Y en los dos años que llevamos de legislatura pues estamos satisfechos porque vemos que hay un avance anual, porque tú sabes que las obras tampoco, los plazos de las obras no van mucho con la política, porque muchas veces las cosas se planean y las obras no duran dos meses, sino que una obra cualquiera te puede durar 24, 30 meses, o cuando te vienes a dar cuenta empiezas a proyectarla y no te da tiempo en la legislatura. Pero nosotros estamos intentando hacer avances, que se vayan viendo, que el ciudadano vaya viendo que el equipo de gobierno actual de Ubrique pues se está tomando las cosas en serio con la evolución del municipio, y muestra de ello pues son las distintas cosas que estamos viendo que se están ejecutando durante estos meses. En el tema de la Plaza de la Estrella no nos vamos a olvidar del mal trago y del famoso marrón que llevamos pasando en los últimos meses de legislatura, que además también nos ha ayudado poco la empresa constructora que acudió a la licitación y, como no podía ser de otra manera, pues accedió al concurso público y fue la adjudicataria de los trabajos. Y como tú bien observa y todos los ciudadanos observamos, la Plaza de la Estrella ya va cogiendo el empaque que nosotros como equipo de gobierno quería que tuviera, porque ahí hay una decisión política que era semipeatonalizar la zona, de manera que la Avenida España pudiera tener un esparcimiento peatonal en su último tramo y al mismo tiempo que se reorganizara el tráfico, de manera que tuviera la forma que nosotros en ese proyecto que tenemos como equipo de gobierno poco a poco vayamos dándole forma. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la empresa nos tuvo ahí unos meses de invierno bastante crudos, todos sabemos la que pasamos durante esos meses con los plazos y con el desarrollo de las obras. El objetivo final de ese proyecto no era otro que intentar mejorar los primeros minutos de unas fuertes lluvias que puedan venir al municipio, por eso han salido esas barreras que llamamos arquitectónicas en algunos sitios, pero todos tenemos que saber lo que ya en otras ocasiones he comentado, que esos escalones no han salido por casualidad o por antojo, sino que han salido porque lo que queríamos es que el agua vaya de la manera más rápida posible al río cuando viene bajando por la Avenida de España. Y al final, pues, la obra de lo que es el primer trabajo de la Plaza de la Estrella aún no está terminada, es decir, porque hemos visto los avances de que llegan los maceteros, llegan ciertas cosas, a lo mejor no es el mejor momento del año para hacer esas cosas, y poco a poco iremos viendo cómo responde la empresa constructora ante los compromisos que ineludiblemente tiene con este ayuntamiento. Y como tú bien sabes, todo esto tiene que tener una recepción municipal, tenemos que estar totalmente contentos de lo que nos hayan hecho. Y yo ya en otra intervención que tuve contigo, pues te trasladé que a mí, a este concejal, pues a lo mejor no le gusta el acabado que tiene el suelo y la suciedad que se ha quedado en el mismo, y eso, pues aunque nos parezca que llega y limpia, pero eso tiene unos costes que alguien va a tener que asumir, y en los próximos meses iremos viendo cómo se va un poco embelleciendo aquella zona un poco más, y tendremos ya pues la obra de la Avenida España final, Plaza de la Estrella, como terminada, y llegaremos al punto final con la empresa constructora. Y de forma paralela, lo que ya habíamos comentado con anterioridad en Emprende Aquellos Trabajos, que este equipo de gobierno tenía muy claro lo que quería en la zona de la Plaza La Estrella. Pues nosotros lo que queríamos era un área de centralidad urbana, que de hecho el PGOU lo venía recogiendo desde hace muchos años, no era una cosa que nosotros nos hemos inventado, y todos hemos visto como con la evolución del municipio pues han empezado a desarrollarse los planes parciales del PP1 y del PP2, cada vez hay allí más familias, que ya los niños son mayores que nosotros algunos ya, porque ya los que antes nacieron en el PP1, pues ya cerca de 25, 26 años tienen algunos, y aquello pues está viendo una juventud en el municipio, que lo que observamos en la zona de la Plaza La Estrella, vemos que se está convirtiendo en el punto de quedada de ellos, en la zona donde quedan cuando se tienen que ir a estudiar fuera del municipio. Y entonces nosotros teníamos claro que teníamos que dar un revulsivo a la zona, de manera que aquello ni se conociera cuando termináramos de actuar, y en eso estamos, ¿no? Tomamos la decisión de demoler el edificio de la antigua básica. Y ahora mismo pues lo que estamos viendo en estos meses, que creo que son los mejores para hacer el trabajo, porque después cuando llegue el colegio pues no sería lo más adecuado con los niños allí en el colegio y los padres en los horarios de recogida. Y estamos empezando con ese edificio multifuncional, como tú bien has dicho, en el cual pueda tener cabida esa casa de la juventud o esa biblioteca, o vamos a no encasillarlo con los nombres que ya tenemos por defecto. Nos pensamos una biblioteca, tiene que ser una biblioteca como si estás allí, o una casa de la juventud, es lo que venimos conociendo desde siempre. Es un edificio en el cual la juventud va a poder acceder a la información, a la zona de biblioteca, y también va a poder tener zonas de esparcimiento, en todo relacionado con aquellas zonas de centralidad urbana que estamos generando en el sector. Por contarte un poco y por terminar con este tema de la Plaza de la Estrella, pues nosotros, nuestro alcalde y todo el equipo de gobierno, pues está haciendo todas las gestiones para que las distintas financiaciones puedan venir desde administraciones superiores. Esto lo hemos empezado a encajar en el plan marcha, y tenemos aceptadas por Diputación, que hay que reconocerle el buen hacer que están teniendo con nosotros en ese aspecto el equipo de gobierno de Diputación actual, ¿no? Pues tenemos dos fases para ese edificio, porque también hay que saber que el edificio que tenemos planteado allí no se consigue terminar de la noche a la mañana. Es un edificio de envergadura en el cual tenemos que tomar también ciertos cuidados. Está en una zona conflictiva respecto al tema de estudios geotécnicos y demás, que tendremos que ir mirando en estos meses. Y tenemos dos fases de obra que nos ha concedido la Diputación. Una que ya está licitada, y por eso se están haciendo estas primeras obras de esta primera fase, de en torno a 290.000 euros. Y para el plan marcha nuevo, pues estamos pendientes de que se nos autoricen otros 225.000 euros, que vendrían a ir aumentando un poco el quehacer en aquel edificio, porque ya te digo que aquel es un edificio que requiere unas cantidades económicas hasta su terminación, que tendrá que haber un proceso durante los próximos años para que consigamos el objetivo final de su inauguración. Ahora mismo lo importante es ir yendo despacito y con cuidado con todos los pasos que se vayan dando. El derribo, pues vamos a intentar que toda la zona, porque aquello eran unas cimentaciones antiguas, que lo que no sé si te habrás dado cuenta, que hemos hecho primero el derribo y ahora estamos empezando con una segunda fase, que retirar todo el material contaminado que pudiera haber en la cimentación inicial de aquello. Y cuando llegue la época escolar, pues ahora vamos a tener una parcela totalmente diáfana, donde ya empezarán a ver los distintos estudios geotécnicos y demás, que nos propiciarán a poder emprender con una estructura nueva que empezará a aparecer en los próximos meses. Porque en principio se habla de tres plantas, una de ellas sería un bajo, podemos decir, un sótano, que daría hacia el colegio. Se verían dos plantas, aunque habría una tercera sótano. En ese tema del sótano, en la cercanía al río y las condiciones del suelo, pues nos han hecho de que huyamos un poco del sótano y haya ciertas partes que sí acceden al nivel de la cota del colegio, pero hay otras que se van a quedar a nivel de la Plaza de la Estrella, ¿vale? Y entonces el edificio prácticamente en planta baja se va a fusionar con la Plaza del Petaquero, es decir, que va a poder tener una relación directa y va a estar totalmente abierto a la Plaza del Petaquero, que se va a poder decir que la misma plaza se mete en el edificio o el edificio se mete en la plaza, y allá en las plantas superiores es donde se desarrollará ya el programa un poco más de biblioteca y de todos los temas que están relacionados con lo que no es el día a día de la juventud en los momentos estos de quedada y demás, que son más o menos lo que queremos plantear la planta baja en la zona de esparcimiento con la Plaza del Petaquero al lado. ¿Baja más una o baja más dos? Baja más dos, más es dos. Lo que estamos planteando. Sí, que son tres plantas. Y que además ten en cuenta que aquello ahora cuando lo estamos viendo totalmente derribado, pues empieza a ver, es que aquel edificio, eso que hablamos de centralidad urbana, es que ahora mismo estás empezando a ver que la calle Sol, la calle Reinita, todos estamos en el mismo sitio, es una cosa que va, ese edificio tiene que atraer a todo el mundo desde distintas perspectivas, no solamente desde la Avenida España, y lo que queremos que sea una especie de filtro en el que se vaya metiendo todo el mundo desde distintos accesos. Ten en cuenta el camino del río, ¿no? Pues todo el paseo fluvial y demás, pues todo eso también lo queremos relacionar con el edificio y no crear esa barrera que había antes de un muro feo que de repente te cerraba y te obligaba a entrar por distintos sitios. Entonces, ahora vamos a intentar que todo esté en medio de aquella zona y también teniendo en cuenta que, como te he comentado al principio y ahora te desarrollaré, la iniciativa privada pues está también ilusionando con Ubrique y a lo mejor allí empiezan a aparecer también actuaciones que empiezan a darle un poquito más de envergadura y de caché al sector. Por finalizar con este edificio, decimos, biblioteca, Casa de la Juventud, ¿sería el traslado de la actual Casa de la Juventud, de la actual biblioteca allí, o sería un servicio complementario más? No, en principio el edificio de unificación donde actualmente está la biblioteca, ten en cuenta que aquel edificio tiene más una estructura residencial, algo más de, en los últimos años, pues las distintas plantas se han ido enfocando a distintos colectivos, a la escuela de la piel y demás de artesanos, ¿no? Todos sabemos que estamos también, Mario, en algunas ocasiones nuestro alcalde ha comentado que el interés que tenemos de el tema de la escuela de artesanos también centralizarlo en el edificio de MOVE. Y el edificio de unificación, pues hay que empezar ya a pensar en un futuro de otra manera para él, y entonces la biblioteca dejará de estar por allí y nosotros intentaremos que lo que hoy es que hoy en día las formas de estudio y las formas de interactuar de las generaciones que están ahora mismo estudiando una carrera o estudiando su formación no es la misma que la que teníamos nosotros hace 20 años, 25, y entonces pues hay que adaptarse a las nuevas generaciones y ese edificio pues pretende un poco ir de esa mano, de manera que allí esté la biblioteca y que también esté la zona de juventud. Así que sería iría dentro de un proyecto más ambicioso de reorganización de todo ese edificio de unificación, en definitiva. Hombre, ten en cuenta que el edificio de unificación, en el sitio en el que está, con las condiciones que te he dicho que tiene una estructura un poco residencial y demás, pues lo que querríamos es darle otra vida, de manera que los distintos colectivos que actualmente pues no tienen los sitios adecuados, también que fueran no solo, porque a mí muchas veces no me gusta decir, le han dado este edificio a un colectivo, al otro, debería de haber un edificio en el que todos los colectivos se sintieran a gusto, cada uno tuviera las cosas necesarias y cuando necesitaran zonas comunes, pues también las pudieran disfrutar. Y a lo mejor ese edificio, con la envergadura que tiene, porque tú sabes que el edificio de unificación da las dos calles, ¿no? A la Virgen de Rosario y a Ingeniero Juan Romero, y aquello pues tiene muchas posibilidades y las empezaremos a enfocar ya en cuanto hayamos resuelto el problema de, ten en cuenta también tenemos el archivo municipal en el sótano de aquel edificio, todas esas cosas las vamos a empezar a ver en cuanto tengamos ya los otros resueltos. Por terminar con el plan marcha, que decimos, parte de las inversiones o parte de la inversión va para este edificio. Las otras, digo, por generalizar un poco, estarían relacionadas con lo que es el corredor verde, ¿no? Conseguir. Efectivamente, el plan marcha, en verdad, hay que reconocer que la Diputación cada legislatura le va llamando las cosas de una manera distinta. Estos son los DIPUIMBER, estos que había anteriormente y demás, ahora le llaman plan marcha Cádiz. y nosotros pues lo hemos enfocado en una primera fase en proyectos como los aparcamientos que están surgiendo en el entorno del cementerio, pues el camino del enriadero, una primera fase que ahora te voy a desarrollar un poco más, y ahora los dineros que puedan venir del plan marcha en el próximo año, pues lo hemos a corto plazo, hemos el dinero que nos correspondía a Ubrique, pues hemos decidido que 225.000 euros se dediquen a una segunda fase de ese edificio de biblioteca y otros 100.000 euros los vamos a dedicar a otro tema en el camino del enriadero, que me gustaría que en esta intervención empezara un poco a poner en valor el, lo que es el proyecto de corredor de movilidad verde y cómo se está haciendo realidad en menos de 2 años. Y eso pues nos está generando también mucha satisfacción porque, aunque es un proyecto complicado, parece que a nosotros también nos gusta meternos en proyectos complicados, pero al final pues las buenas sinergias que se están creando entre todas las administraciones pues están colaborando a que las cosas salgan para adelante, ¿no? Ten en cuenta que nosotros teníamos un objetivo de campaña muy claro, que era crear un corredor de movilidad verde que propusiera una alternativa a los ciudadanos que están en torno a los 5 o 6 mil personas que tienen que ir todos los días al polígono industrial, a los dos polígonos industriales de Ubrique andando desde el casco urbano, y teníamos solamente la carretera de Cortes como el punto en el cual incluso el transporte pesado en horas primeras de la mañana, 6, 7 de la mañana ya tiene que haber gente andando con el riesgo que aquello supone con el transporte pesado y demás. Y entonces pues nosotros teníamos el objetivo de crear un corredor que ya por distintas fases lo estamos generando. Ese corredor también iba pensado en esos niños de los que hemos hablado antes, que ya son mayores en el PP1 y que tienen que venir a hacer su vida aquí también en el municipio, se desplazan en monopatín, en bicicleta, el mismo petaquero que todas las mañanas tiene que ir o volver a su trabajo. Pues queríamos tener unas alternativas de circulación y aunque muy lentamente, porque ten en cuenta que los recursos municipales son bastante cortitos, tampoco es que tengamos nosotros una plantilla de personal para poder decir esto lo hacemos como si fuéramos una empresa constructora, ¿no? Pues con las distintas subvenciones que nos van llegando, pues vamos haciendo avances que a lo mejor a corto plazo no se le ven tan lucidos, pero por lo menos son unos primeros pasos para lo que viene después, ¿no? Y en el camino del enriadero, pues ya hay que trasladarle a los ciudadanos que tú ahora mismo vas por la calle, por la avenida de Corte, y cuando llegas a la altura de donde estaba antiguamente la Nissan, que está ahora mismo la Nissan y estaba antiguamente la Opel, te metes hacia abajo en un callejón que no tenía salida y ese era el camino del enriadero, ¿no? Había allí una vereda que además había desprendimiento. Efectivamente. Esa es la que se va. Esa es la que ya actualmente, si pasas allí por la noche, ahora te puedo dejar incluso alguna fotografía, es otra calle más, con la salvedad de que tiene un punto en el que todavía tenemos que actuar, que es lo complicado. Es decir, hemos hecho los dos tramos que se podían hacer, pero en el punto central sigue estando el desprendimiento. Desprendimiento que también hay que conocer que ya no es tal desprendimiento, porque durante estos meses y en ese objetivo que teníamos de conseguir ese camino, la Junta de Andalucía, todos sabemos que en la curva del Polletón ha hecho una actuación de 1.200.000 euros, que ha venido a darle estabilidad a la carretera, pero también por la parte del río le dio estabilidad a la zona del río. Lo que quiere decir que ya a efectos estructurales de vía de comunicación, aquello está totalmente estabilizado. Los presupuestos, te estoy hablando de 1.200.000 euros, que es algo más que lo que había para la Avenida de España, ¿no? Pues eso se ha gastado ya por parte de la Junta de Andalucía en aquella ladera, ¿no? Ahora tenemos la garantía, al menos por la ejecución que se ha hecho de las obras, que ahí yo estoy bastante contento de cómo la empresa ha trabajado, pues tenemos aquello estabilizado. ¿Qué ocurre? Pues que la continuidad que tendría que tener el camino, con el presupuesto de la obra no había para eso, ¿no? Entonces, nosotros el primer plan marcha lo dedicamos a poder adecentar el tramo de camino que estaba estable. Ese tramo de camino ya tiene hormigón impreso en su pavimentación y tiene alumbrado público, que por la noche tú pasas por allí, está totalmente alumbrado, y solamente queda un tramo central que coincidía con el desprendimiento, para el cual hemos conseguido que nos adjudiquen esos 100.000 euros de diputación, que a lo mejor no son suficientes, pero tenemos la ilusión suficiente para estar trabajando estos meses y que en septiembre o en octubre podamos tener una documentación que nos permita con esos 100.000 euros avanzar para que ese camino tenga ya la continuidad requerida y pueda convertirse en otra vía más, de otra más alternativa que tenemos, porque ya tenemos una también ejecutada por la parte que va hacia el matadero, en el otro borde del río, ¿vale? Ahí en esa zona, que es una zona de interconexión, incluso de las instalaciones deportivas, porque ten en cuenta que también el Plan Marshall, me gustaría también que los ciudadanos lo vayan conociendo cada día más, y muchas veces pecamos, mi compañero me dice, es que no estamos echando fotografía ni facilitando documentación de todo lo que se está haciendo, porque muchas veces que no es lo prioritario el echar la fotografía, hay que intentar avanzar. Nosotros tenemos ahora mismo, debajo de las pistas de pádel, había un local que estaba totalmente en bruto y con la cimentación allí al descubierto, y ahora lo tenemos ya totalmente habilitado para poderlo incorporar a las instalaciones municipales. Esos locales, además, para colmo, en la zona que da hacia el río, con un proyecto también del Plan Marshall y otro del Profea, hemos conseguido que haya allí también 5 locales para destinarlo a colectivos y distintas actividades que pueda haber municipales. Y al final, ese famoso paso de peatones que tenemos en la Plaza de la Estrella, que a todos nos hubiera gustado que estuviera un poquito más en el centro, que algún día lo conseguiremos tener, y cuando esté la variante, pues podremos pasar por donde queramos porque no habrá allí tráfico, pero hoy en día es más complicado. Pues ese paso de peatones que hemos puesto en la pila de la Plaza de la Estrella, vamos a intentar que en los próximos años acabe llegando al enriadero. Es decir, vaya extendiendo una continuidad por el parque, por el paseo fluvial, en torno al edificio este que estamos ejecutando, cuando llegues al pabellón puedas continuar para adelante. Ahora mismo llegas hasta las pistas de pádel. Tenemos ahí otra subvención que nos va a permitir de llegar hasta las pistas del pádel, no llega hasta al campo de césped artificial. Sí. Entonces, ahora tenemos otra subvención de en torno a 20,000 euros para hacer el trocito hasta las pistas de pádel, que allí ya te encontrarás los locales estos de los que te estoy hablando. Y también hemos hecho ya las labores de desbroce y de limpieza, que incluso más adelante está, donde está el molino de Joaquín Peña enfrente, estamos haciendo también una adjudicación que se hizo de los daños de la dana, mejorando la salida del colector de la depuradora. Todo eso permitirá que se pueda peatonalizar aquella zona y tenga la continuidad suficiente para poder llegar al enriadero. Entonces vamos a tener 3 posibilidades, aparte de la carretera de corte, para poder llegar a los polígonos industriales. Uno, el camino del enriadero por la Nissan. Otro, este camino que te estoy comentando, saliendo... Sería la otra margen del río. La otra margen del río, pero más allá, en la otra margen del río, seguimos teniendo lo que hicimos al principio de legislatura, que ya parece que es que llevamos 10 años. Lo hicimos hace menos de 2 años. Ten en cuenta que cuando vas bajando para el matadero, también tienes posibilidad de acceder al enriadero por un camino que también hemos hormigonado con la Delegación de Medio Ambiente, y todo eso te permite que ya puedas acceder a los polígonos industriales de una mejor manera. Dentro de lo que es esa actuación que comentas por la Nissan, para que todos nos entendamos, por tanto, ahora mismo se podría, hay iluminación incluso, se podría transitar, pero hay un punto en el que se corta, ¿no? Ese tema hay que dejarlo también, y en estos micrófonos hay que aclararlo. Ahora mismo el camino ese está cortado, tiene un tramo de en torno a 50 metros que está cortado. Ahí iría un puente. Ahí vamos a intentar tomar las medidas necesarias para que ese corrimiento que había allí anteriormente se pueda resolver o con un puente o con una escollera o con lo que sea, porque estamos intentando buscar que la accesibilidad universal esté garantizada. Entonces, muchas veces, a lo mejor, los desniveles, no podemos plantear que en medio del camino te encuentres una escalinata con 14 peldaños. Vamos a intentar que la accesibilidad sea lo más universal posible, y estamos estudiando distintas posibilidades. En la calle, pues ya muchas veces yo escucho, van a hacer un puente o lo otro. Nosotros lo que intentamos, no queremos hacer ningún espaviento. Nosotros lo que queremos es que una persona con el termo, cuando va a las 7 de la mañana a trabajar a la fábrica, pueda coger fácilmente por allí y volver. Y otra cosa es que después, por la riqueza que tiene este pueblo, pues el que no esté harto de irse al río del Bosque, pues se encuentre que puede tener un río del Bosque en Ubrique, y entonces es cuando empezaremos también a tener turismo los fines de semana. Pero el objetivo final es que ese camino tenga continuidad, y ahora con los temas de seguridad ciudadana y de policía hemos sido un poquito también exigentes en que se tomen las medidas y se dé la comunicación necesaria para que ese camino actualmente se use con precaución y no se use a lo loco, porque claro, el camino ya tiene las medidas necesarias, pero ten en cuenta que en medio del camino hay un corrimiento. Entonces, lo tenemos habilitado por ambas partes, pero en medio, hasta que no terminemos la actuación, sigue estando sin continuidad. Entonces está totalmente iluminado, con las acabados, vamos ahí mejorando también la jardinería y embelleciendo los márgenes, pero la zona central es la que ahora mismo tenemos encima de la mesa, y yo creo que en septiembre, octubre ya tendremos una propuesta definitiva. Más cuestiones, nos quedamos, si te parece, avanzando, vamos con el PGO, ya decíamos que por supuesto con su entrada en vigor desde hace meses. Y hablabas de que todo este contexto también está animando a la inversión privada. ¿Eso en qué se traduce? Pues eso se traduce en que tenemos buenas noticias en estos días, y yo creo que ahora que venimos un poco de los primeros días de vacaciones que se han podido tener, la gente tiene que empezar a saber que en Ubrique ya va viendo iniciativa privada que empieza a tener ilusión cuando ha visto que el PGO es una realidad. Porque llevábamos muchos años con esto enquistado. Ubrique, además, la idiosincrasia que tiene de tener esa actividad industrial que siempre tiene, y está en un sitio tan recóndito y tan alejado de todo lo que es la civilización de infraestructuras y demás, pues tenemos que estar de enhorabuena de que la iniciativa privada empiece a mirar a Ubrique. Y yo creo que es el momento de resarcir daños que se hayan podido provocar anteriormente con las discrepancias políticas que el urbanismo ha generado en este municipio, y las personas que ahora mismo estamos en política, pues vamos a intentar llegar a acuerdos de forma que la iniciativa privada se sienta cómoda en Ubrique. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace dando los pasitos que puede dar un ayuntamiento, porque tú sabes que la iniciativa privada tiene un poquito más colchón que un ayuntamiento para tirar para adelante, pero si ve que un ayuntamiento empieza a dar pasos, pues nosotros los hemos empezado a dar, y eso sin hablar, sino tomar la iniciativa, es lo que tienen muchas veces que hacer los ayuntamientos. Tú tomas la iniciativa en algo, y cuando la iniciativa privada, valga la redundancia, ve que el ayuntamiento está dando paso, pues entonces a lo mejor también se empieza a emocionar y a ilusionar con los temas, ¿no? Y hay que saber que, igual que hemos hablado de la Plaza de la Estrella con anterioridad, la zona de los Olivares es muy bonita. La zona de los Olivares tiene muchas posibilidades. Ten en cuenta que tú en la zona de los Olivares estás viendo todo el anfiteatro de piedra que tiene la sierra de Ubrique, ves a lo lejos Benaocá, aquello pues está generando ya ciertas inquietudes en la iniciativa privada, que en los próximos meses van a ser muy bienvenidas por este ayuntamiento, y nosotros, pues, aunque queremos ser un poquito previsores con ese tema, pero no estaba mal explicarle a los ciudadanos que ya esto está teniendo fruto, y estos dos años de legislatura que nos quedan, con esos detallitos que se están teniendo en torno al recinto ferial, pues puede hacer que aquello se ilusione y empiece a cambiar, y empecemos a tener otro sitio que no es solamente la Plaza de la Estrella, donde veamos un cambio bastante importante. Y la verdad es que la zona de Hipersol y de los Olivares se lo merece, y creo que Ubrique tiene ahora una oportunidad importante si continuamos por este camino. Está dejando caer un posible proyecto, pero no terminas de comentárnoslo hasta donde puedas llegar. Hombre, Juan ¿proyectos Carlos, de qué características sería? ¿Turístico? Yo tengo experiencia política y quiero ser lo más yo qué sé, tener mucho cuidado, porque tú sabes que los temas de iniciativa privada hay que tratarlos con mucho cuidado, pero lo que estamos generando es ilusión, y con la ilusión lo que se consigue es que la gente se sienta a gusto, y el que tiene posibilidades económicas de invertir, pues empieza a invertir, y eso es lo que está queriendo hacer este equipo de gobierno. ¿Pero sería un proyecto residencial, turístico? No, lo que necesita Ubrique, que es todo, es decir, un poquito de todo, ¿no? Es decir, Ubrique necesita que aquí llegue el turismo, que haya temas comerciales, que haya residencia, pues un sector tan amplio como la zona de los Olivares, pues tiene unas posibilidades que está generando ya, que en un despacho como el que es el del concejal de urbanismo de este pueblo, pues empiecen ya a escucharse cosas que te hacen ilusionarte, y que yo creo que deberíamos de trasladar a la población, y así lo estoy haciendo en esta conversación, para que veamos que si seguimos por este camino y empujamos todos para adelante, Ubrique puede llegar de nuevo a convertirse en lo que siempre hemos querido en la sierra, en el municipio que sea la cabecera, donde hay la actividad industrial, y no empecemos a escuchar los fantasmas estos de que se van a ir a otro sitio, ¿no? Pues vamos a intentar que por aquí las cosas vayan avanzando, y no solamente el tema industrial, que ya han dado el paso, porque tú sabes que hay distintas operaciones inmobiliarias de tema industrial que están avanzando sin parada, e incluso en los meses de verano se está andando fuerte. Todos vemos, porque tú vienes por la carretera hacia Ubrique y cuando llegas al bosque, que has venido sin coche, te encuentras 500 coches en el tramo entre Ubrique y el bosque, ves camiones, ves movimientos, lo que quiere decir que aquí está ocurriendo algo. El tema industrial ya lo tenía movido, y ahora vamos a ver si otra iniciativa privada por otros lados del pueblo que son interesantes también toma la iniciativa en estos días. Por cierto, que hablando de esas actuaciones de ámbito industrial, ha habido una denuncia por parte de Ecologistas en Acción sobre bueno, pues, el proyecto, ¿no?, que se está desarrollando por encima de lo que era la antigua incineradora y demás, que todos conocemos. Proyecto que de todas formas sigue adelante, la denuncia que está en el plano judicial. Hombre, claro, ten en cuenta que cuando uno va con la verdad por delante intentando hacer las cosas lo mejor que se pueden, llegado el momento de que haya discrepancia por distintos colectivos, nosotros lo primero que hacemos es intentar darle las máximas explicaciones, como yo estoy intentando ahora de aquí a los ciudadanos, a esos colectivos que tienen discrepancia, pero llega un momento en que tienes que decir, vamos a ver, si vemos que no hay nada que pueda dar lugar a problemas, pues tenemos que seguir para adelante, ¿no? Y nosotros no hemos sido cobardes en ese aspecto, y como veíamos que teníamos todos los aliños necesarios para que aquello tenga toda la, su legalidad totalmente cubierta, pues han dado todas las autorizaciones pertinentes, que algunas ya venían de equipos de gobiernos anteriores y las últimas pues, las hemos tomado nosotros, y aquello están dando, y además intentando desde aquí darle la máxima claridad y apoyo que se lo damos continuamente a los señores que están invirtiendo más de 14 millones de euros en la entrada de Ubrique, ¿no? Porque esto también es una responsabilidad para los políticos, y el otro día que vino la subdelegada del gobierno a inaugurar el parque de bomberos, se lo decíamos, darse cuenta de dónde estáis. Es decir, que más para arribita se están gastando 14 millones de euros en una fábrica, y aquí hay que venir con la variante y hay que empezar ya a hacer actuaciones para que los que vengan a desplazarse de otros municipios al menos tengan garantizada la evacuación de esta zona, porque la verdad es que, hombre, que entre las dos actuaciones, la que ya está empezada y otra que también va a empezar, por la zona de las cumbres a temas industriales va a tener un revulsivo también bastante importante. Por cierto, que hablábamos de Ecologistas de la Nación, de esa denuncia planteada. Por otra parte, Ecologistas de la Nación también la pasada semana felicitaba públicamente al Ayuntamiento de Ubrique por ese catálogo de caminos públicos, por haber sido el primero aquí en la zona de la comarca de la Sierra. Hombre, yo en eso me siento también satisfecho de la buena disposición que tienen los representantes de ese colectivo para escucharnos, aunque saben también, yo muchas veces tengo conversaciones con ellos y les digo que yo soy el representante de todos los ciudadanos de Ubrique ahora mismo a efectos urbanísticos, y aunque ellos tengan esas ideas y lo que plantean que pueden tener sentido, pero si la única manera de dirimir las discrepancias es en los tribunales, pues tenemos de muy buen agrado hablarlo y hablarlo en los tribunales, ¿no? Con los ecologistas estamos. Yo la verdad es que soy una persona que llevo muchos años teniendo relación con ese colectivo, y las personas que lo llevan en la sierra a mí me dan totalmente respeto, porque son personas que han estado muy concienciados con otros momentos en los que a lo mejor el tema del ecologismo no estaba muy bien visto, ¿no? Ya en una última intervención contigo te comenté que hubo un momento que llegó a incluso casi desaparecer el Pinzapar porque estaban haciendo traviesas de tren para tren de corte y empezaron a cortar los árboles, ¿no? De ese momento que otra generación anterior ha podido vivir al que estamos viviendo ahora, en el que el Pinzapar cada vez está más grande, cada vez está más bonito, cada vez con más posibilidades y recursos naturales, que si el quebrantahueso ahora lo van a implantar, es decir, las cosas van mejorando. Entonces, aunque seguimos estando en el parque natural, yo estoy intentando cada vez que tengo conversaciones con ellos de explicarles que estamos en una zona de borde, que tenemos, que los ubriqueños estamos totalmente concienciados con el parque, que somos los que siempre también hemos querido desarrollar nuestra actividad en el parque, tenemos colectivos que se preocupan de que el parque por estos bordes también siga existiendo, y entonces pues eso está llevando a que, como vamos dando pasitos a ambas partes, pues hay una buena sintonía que, aunque no sé cómo terminará, pero por lo menos vamos avanzando, ¿no? Y nosotros el tema de los caminos públicos lo considerábamos algo fundamental. Esta mañana, precisamente, que he tenido una conversación con el secretario general, le hemos planteado ya que tengamos una reunión a primero de septiembre con la registradora de la propiedad de Ubrique para empezar a enfocar ya el tema, porque la verdad es que hemos sido el primer municipio por esta zona que hemos llegado a este punto, y no querríamos perder el ritmo que llevamos de que esos caminos empiecen a tener escritura, y eso a equipos de gobierno que vengan posteriormente les va a facilitar mucho la labor, porque van a tener un cajón lleno de escritura de distintos caminos de Ubrique que se podrán después utilizar para subvenciones, para mejorarlo, y esto que estamos haciendo del corredor de movilidad verde, aunque sean experimentos, pues vamos a intentar que se conviertan en la realidad de este municipio, porque los tiene y los tenemos abandonados. Nos quedamos sin tiempo, pero los últimos minutos, Francisco, si te parece, por ejemplo, para las actuaciones que decías, preparativos de cara a la feria, ¿qué novedades vamos a poder ver en el recinto ferial? Pues el recinto ferial, en la semana pasada estuvo por aquí Mario Larcarde y os estuvo un poco adelantando de que en estos días, esta mañana, se está terminando el recinto ferial. Lo que queremos es darle cariño todo lo que podamos durante esta legislatura para que aquello sea una zona del municipio cada vez más terminada, cada vez más abierta al pueblo. Ten en cuenta que esa decisión de empezar el recinto ferial por donde lo empezamos hace 2 años lleva a que hay zonas residuales en el entorno que pueden ser tratadas como zonas verdes, y eso es lo que estamos haciendo ya esta misma mañana, ¿no? Había ahí un fondo de saco en la calle José Aragón que de toda la vida ha estado ahí abandonado, pues le estamos intentando dar otra forma. Durante estos meses hemos hecho un nuevo trazado de camino que ahora estamos perfeccionando para la feria, que a lo mejor no llegamos a tiempo de que esté en las mismas condiciones que hicimos el año pasado, pero vamos a intentar también darle otro acabado similar, de manera que sea otro punto de acceso a la plataforma del recinto, que cuando llegue la feria va a estar totalmente pavimentada y disfrutable para otros posibles usos que haya después de feria, porque ten en cuenta que es una superficie de en torno a 2.500, 3.000 metros de superficie. Una vez que pase la feria y vea ahí cómo la estamos dejando, pues posiblemente ya empiecen a verse otros posibles usos para aquello, ¿no? Es el nuevo acceso que llegaría hasta la zona de las casetas y que partiría desde, para que nos entendamos, la curva de Michelin. Enfrente. Uh-huh. Eso es un sitio que es muy coqueto porque además incluso allí el propietario anterior de la finca tenía una alberca muy bonita que tiene mucha agua y la estamos intentando poner un poco en valor, porque aunque sabemos que en Ubrique y al recinto ferial, de la misma manera que subir desde los callejones a la calle Ronda, pues es complicado, pues cuando uno vaya a la feria, si se puede encontrar por medio algún punto para el desahogo y demás, pues allí hay una zona muy bonita con una higuera y una alberca que estamos intentando poner en valor, y algún día pues conseguiremos tener otro caminito que llegue allí como el que tenemos hecho del año pasado. Y este año pues a lo mejor no llegamos, que creo que no vamos a llegar a tenerlo totalmente pavimentado, pero por lo menos el comienzo, que es un sitio donde siempre ha habido problemas con el tema del agua cuando llovía y demás, vamos a intentar hacer allí unas canalizaciones y pavimentar un poco, que también se mejorarán los aparcamientos. Hemos hecho también un rebaje para que los contenedores de basura no tengan que estar en la vía pública, y a ver lo que conseguimos ofrecer de aquí a septiembre, para que cuando los ciudadanos disfruten de la feria pues vean que había un pequeño cambio respecto al año pasado en la zona, y esa es la idea. Ese nuevo acceso, que va a ser, ahora mismo sería peatonal, en el futuro también peatonal, o podrían incluso transitar coches. En ambos se pueden transitar coches, pero nosotros consideramos que esa zona ya del recinto ferial deberían ser tratadas como zonas verdes y zonas peatonales, que sean de esparcimiento, que algún día pues podrá haber especies de plazoletitas con bancos, donde la gente disfrutando de los olivares y demás pues pueda tener ahí un tipo de desahogo. Y el uso de coches debería de quedar un poco más, a mi entender, ¿no? Que después ya, hombre, son siempre sitios de carriles de emergencia y demás, pero podía quedar restringido un poco más a los usos más necesarios, ¿no? Porque siempre el acceso más correcto pues va a ser siempre desde arriba, ¿no? Ese nuevo acceso es una de las grandes novedades, y el otro, la pavimentación de lo que es el recinto de las casetas, que es cierto que ya lo hemos visto desde estos días atrás, ¿no? Efectivamente, el recinto, pues cuando llegue la feria, que la semana que viene ya se están montando esta mañana algunas casetas, por lo menos los trabajos iniciales en la plataforma de la juventud, pero y en esta caseta de las zonas de comidas y demás, que al final se están convirtiendo en la otra juventud que hay ya con 50 años, que después la utiliza también para disfrutar, pues esa zona la vamos a dejar totalmente asfaltada. Y el recinto ferial está en continuo crecimiento. Eso que te vengo contando de la iniciativa privada, pues a ver si en los pasos que podamos dar este equipo de gobierno en los próximos años se va agrandando, porque aquello es una especie de rebanada que le tienes que cortar al monte, y eso con las máquinas se puede ir quitando la tierra, y algún día pues tendremos aquello un poquito más grande de lo que es hoy. La verdad que en esa zona hay un punto cada vez más deteriorado, digo, los escalones, ¿no? Que dan hacia el comercio que hay allí, hacia claro, aquella zona también. Ahí necesita. Nosotros como ayuntamiento siempre intentamos embellecerlo un poco cuando llega la feria, pero aquello pues al ser de propiedad privada pues tenemos también que ir un poco con los temas de mantenimiento de edificios, como en otros muchos sitios del municipio estamos también avanzando, pero ahí siempre ya por medio pues tienen que estar los abogados, todas las, que hay que dar los pasos un poquito más despacio de llegar y empezar a barrer, ¿no? Pues aparte de todo esto, Francisco, ¿alguna otra novedad en cuanto a actuaciones que se estén desarrollando ahora mismo, novedades en todo un ámbito tan importante como urbanismo? Pues simple y llanamente decirle a los ciudadanos de Ubrique que en este retorno de las vacaciones pues empiecen a dar opinión, porque yo creo que es lo que nos va a nosotros nutriendo para poder seguir con ilusión para adelante de lo que se vayan encontrando en estos primeros días de septiembre, ¿no? Cuando lleguen al municipio empiecen a ver el acceso desde el cementerio, las posibilidades de aparcamiento, todo ese esfuerzo que está haciendo este equipo de gobierno en esa zona donde te digo que la iniciativa privada también se está ilusionando, la zona de la Plaza de la Estrella, pues que vamos a intentar mejorarla de la máxima manera posible, y con eso pues todo esto en 2 años de legislatura que llevamos, como te comentaba al principio, pues es complicado de poderlo hacer todo perfecto, de que todo te pueda salir bien, hay que entender las críticas. Vamos viendo cosas que se van quedando y que hay que arreglarlas. Por ejemplo, hemos pavimentado hoy el recinto ferial, pero a mí me hubiera gustado que la avenida Jesús Lindu Ubrique se hubiera quedado también pavimentada. A lo mejor no era el momento adecuado y posiblemente cuando pase la feria pues veréis que desde Mirasierra hasta la Plaza de Toro pues también vamos a tener una actuación de mejora. Y lo que hay que intentar convencer a los ciudadanos y explicarles que con lo que ellos vayan viendo, pues vayan viendo si el pueblo va cambiando, si las cosas se van consiguiendo, porque unas veces cuando uno tiene la responsabilidad política las cosas no son tan fáciles de mover, ¿no? Y yo quiero ser responsable en ese aspecto, pero tampoco perder la ilusión en las cosas. Ten en cuenta, no hay que olvidarse que la Junta de Andalucía está intentando invertir en las carreteras lo máximo que puede ahora mismo, pero nosotros seguimos ahí insistiendo en que esa carretera de Villamartín tiene que estar mejor, porque han hecho una primera actuación hasta la cooperativa agrícola de Villamartín, pero todavía queda el tramo hasta Ubrique. Tenemos ahí en la variante una actuación de 300.000 euros que esperemos que cuando llegue el invierno pues no nos provoque los problemas que nos ha provocado. Y esas actuaciones, los que pasen por allí se estarán dando cuenta que no son las mismas que se hacían todos los años. Es decir, aquello está haciendo ya un poco más de envergadura, está teniendo más nivel, pero traer los dineros a la sierra, a no ser que tengamos ese revulsivo que todos los ciudadanos tenemos que conseguir teniendo unidad, nos resulta complicado. Sí, ten en cuenta que nosotros de la Junta de Andalucía en los últimos meses hemos conseguido 1.200.000 euros en la curva del Polletón, 300.000 euros en la zona de la variante, y otra cosa que no se nos puede olvidar, la carretera hacia el Mojón se cayó hace unos meses y hemos gastado 80.000 euros en arreglarla. Todas esas cosas, con buena sintonía, con buenos diálogos con la Consejería de Fomento, que tenemos a unas personas que el jefe de carretera es espectacular con Ubrique y se porta genial, pues yo creo que en los próximos años podremos tener esa variante que todos tenemos ahí. Y muchas veces la forma de pedir las cosas también es importante, ¿no? Porque está bien que a lo mejor algún día hagamos una manifestación, nos pongamos en algún sitio a protestar, pero si ahora mismo estamos teniendo alguna sinergia que se pueden aprovechar en este equipo de gobierno que tenemos con cómo está funcionando la Junta, y todo ello conlleva a que el diálogo en los próximos años da fruto, pues a lo mejor hay que esperarse un poco y ver si a lo mejor los cortes de carretera hay que hacerlo en los sábados, que es cuando vienen los funcionarios que trabajan en Cádiz con las motos a dar paseos a la sierra, y no hacernos nosotros propios daños, porque ten en cuenta que la actividad de la piel tiene un funcionamiento que necesita movimientos de camiones y demás, y todo eso tiene que verse con una mejor carretera para la conexión con Villamartín, que es lo que también vamos a empezar a luchar los próximos meses. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar 11 y 39 minutos, como han podido comprobar, con el repaso a distintos proyectos que tienen que ver con urbanismo, distintas obras, el Corredor Verde, como hemos visto también ese edificio junto a la Plaza de la Estrella, el PGOU, novedades que giran en torno al mismo, y todo ello, ya decimos, junto a Francisco Gil, en este caso delegado municipal responsable de urbanismo y territorio. Francisco, como siempre, muchísimas gracias, y de todas formas, bueno, te emplazamos a dentro de próximas semanas para seguir haciendo, ¿no?, valoración de novedades. Efectivamente, Juan Carlos, y me hubiera gustado un poco también, a ver si en los próximos días puedo venir un poco a contestar las preguntas ciudadanas, que intentamos atenderlas allí en el despacho sobre la marcha, pero también resulta un poco, me gustaría también en estos micrófonos poder tener la intervención con la gente, que también te ayuda un poco a ver las críticas también, que vayan ayudando a mejorar. La cosa de todo es que regresará en poco tiempo, después de feria, como cada año, dentro de lo que será la programación de otoño-invierno. Francisco, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos.